Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Barcelona, 16 de octubre de 2008. Bienvenidos a De cara al futuro. Muy buenas noches, queridas, queridos oyentes. Aquí estamos una semana más en una nueva entrega de cara al futuro. Es obligatorio que empiece el programa de hoy pidiendo disculpas por no haber podido acudir a nuestra cita de los jueves por la noche en la fecha en la que estaba previsto. Ya saben que hacer este tipo de radio, este tipo de programas es harto complicado y a veces pues las exigencias de la vida cotidiana, de la búsqueda incansable de las habichuelas, pues no le permiten a uno atender a todo lo que le gustaría. Por otra parte, debo avisar que es posible que estas irregularidades se produzcan de tanto en tanto. Es inevitable, por más que uno quisiera. En cualquier caso, y como es habitual, ya saben que tenemos habilitado una página de un blog donde tenemos almacenados todos los podcasts, todos los programas que vamos haciendo, grabados, y allí los pueden escuchar y descargárselos para escucharlos cuando crean conveniente. También en ese blog pueden encontrar, si lo visitan de tanto en tanto, ahí es donde uno va dejando los avisos en caso de que hayan retrasos o le haya caído un rayo a uno que le haya impedido acudir a esta nuestra cita. La dirección de este blog podcast es la de siempre: futuro.lacomodin.net. Se lo repito: futuro.lacomodin.net. También, como es habitual, les daré la dirección de correo electrónico a través de la cual se pueden poner en contacto con este que les habla, para lo que ustedes crean conveniente, porque ya saben que de cara al futuro pues no abrimos líneas de teléfono, y a veces que en muchos casos, aunque ustedes no se lo crean, ustedes lo están escuchando una grabación. En cualquier caso, si quieren poner en contacto con este que les habla, se dirigen a la dirección de correo también habitual: futuro@lacomodin.org. Repito, futuro@lacomodin.org, a esta dirección de correo. Y como ya han hecho un montón de oyentes, pueden referirse si quieren que yo les añada a una pequeña lista y los tenga avisados de cuando habrá próximos programas, etcétera, etcétera. Pues muy bien, ya les digo, el retraso de estas semanas, debido a este impasse, tal vez nos pueda hacer perder un poco el hilo de nuestra conversación, pero hoy en cualquier caso vamos a dejar puesto un punto y seguido donde lo dejamos, porque los acontecimientos de la realidad cotidiana nos vienen bastante a cuento, bastante a colación de lo que aquí estamos tratando. Si los que estén siguiendo este programa de cara al futuro desde su más absoluto inicio, aquel programa que se grabó hace un par de años y que ahora hemos utilizado como prólogo, como introducción, los que lo vienen siguiendo desde el principio tendrán claro a estas alturas que el punto de partida desde el que lo iniciamos vendría a ser que nuestra civilización, nuestro sistema está sumido en un estado de crisis, o sea, en un estado de crisis general que se le presenta como problema, y por lo tanto esto obliga de algún modo a una revisión, a un análisis, a una reflexión, es decir, a sentarse frente al problema, a tratar de comprenderlo con vistas, si cabe, a formular soluciones al problema. En esa premisa hablábamos de crisis y en crisis en términos casi absolutos. O sea, hemos aquí argumentado y hemos aquí expuesto que cuando hablamos de crisis no hablamos de crisis de un... Cuando hablábamos de crisis en nuestro planteamiento, no hablamos de una crisis de un sector u otro. No, hablamos de una crisis fundamental. Hemos hablado y hemos repetido, y hoy volveremos a remarcar que parte de nuestra crisis, parte del problema es estar utilizando o enfocando o mirando el problema con ojos y métodos y procedimientos que se nos han quedado obsoletos, se nos han quedado viejos. Y digo que hacemos un punto y seguido donde lo dejamos en el último programa, porque me ha parecido que nos viene al pelo, que me ha parecido conveniente aprovechar esto que estamos viviendo ahora, esto que se llama, le llamamos la crisis económica, aprovechar ese hecho, ese aspecto que está teniendo lugar para utilizarlo como ejemplo para ver en nuestro planteamiento cómo se corresponde. Esto que estamos llamando crisis económica, desde nuestra hipótesis, no es más que la materialización, o sea, de esa crisis más general, que sencillamente es en un aspecto donde se hace patente, se hace efectivo de una forma ineludible. O sea, dicho de otra manera, es cuando uno de esos de los aspectos donde puede afectar esa gran crisis en los fundamentos, cuando nos afecta muy directamente y lo vemos muy claro. Pues la crisis económica por eso nos va a servir como buen ejemplo. Se nos presenta ante nosotros con eso, con un efecto que no podemos esquivar con tanta facilidad como esquivamos los efectos y la presencia de la crisis en otros aspectos. Hemos dicho en diversas ocasiones que cuando afirmo que que los métodos, los procedimientos, el mecanismo que utilizamos se nos está quedando viejo, es a partir del momento en el que uno se da cuenta o de que uno percibe que hemos estado mirando las cosas de un modo aislado. Recuerden nuestro ejemplo del rompecabezas, era como si tuviéramos los montones de piececitas de cada apartado separados y no cayéramos en la cuenta de que están conectadas. Cada montoncito hay piezas que conectan, que los conectan entre sí. Actualmente, precisamente, con lo que nos enfrentamos es con la complejidad de la cuestión. Nos hablan de crisis económica, pero nosotros debemos tener en cuenta que la crisis económica no es algo aislado. Al igual que todos los demás aspectos, está interconectado con todos los demás aspectos. Lo mismo que tenemos una evidente o se nos presenta una evidente crisis económica, recordemos que también tenemos una crisis en lo político, tenemos una crisis en lo educativo, tenemos una crisis en lo ideológico, y todas están conectadas de una forma u otra y todas de una forma u otra afectan a las que le rodean. Por eso que vale la pena que observemos, ya que la tenemos aquí, tenemos este ejemplo de crisis aquí delante y palpable, pues es interesante que la observemos, porque nos revelará la intrincada complejidad del asunto y hasta qué punto están maltrechas las estructuras y mecanismos sobre las que nos estamos apoyando y con las que pretendemos funcionar. Una vez más, y también como hemos hecho hincapié en este espacio en más de una ocasión, resulta que nos encontramos un factor significativo en el momento que le echamos un primer vistazo. Actualmente tenemos la crisis económica y tal, y resulta que se empieza ahora a aceptar algo que ya se había formulado hace alrededor de 80 años, hace casi un siglo. Aquí hemos leído textos que, si se han fijado, muchos pertenecen a ese mismo periodo, aproximadamente, principios del siglo XX. En el caso de la crisis económica sucedió lo mismo. Quiero decir, aquellos que a principios del siglo XX ya la percibían y la exponían, en el campo de la economía sucedió algo parecido. En aquel entonces, lo que se exponía, los que trataban de llamar la atención sobre la existencia ya de una crisis en el campo de la economía, venían a señalar algo que ahora empiezan a tener que aceptar porque la evidencia les obliga. De lo que avisaban es de que la crisis económica, las crisis económicas no eran algo cíclico, no eran algo que empieza. O sea, viene una, llega a su punto máximo y luego desaparece y viene otro periodo de normalidad, por llamarlo de alguna manera, hasta la próxima. No, ya a principios del siglo XX se avisaba de que la crisis, también en lo económico, era endémica. O sea, era constante y que lo que hacía era, toreando, la íbamos, como hemos dicho aquí muchas veces, la íbamos parcheando, pero en realidad en ningún momento desaparece, sino que es algo que se iba acumulando. Dicho de otro modo, que ya hemos utilizado, o sea, el problema persiste. Y lo que hemos venido haciendo, como en otros tantos terrenos, es parchearlo, no solucionarlo. Recordemos que esto del parcheo es el procedimiento que venimos aplicando desde hace mucho tiempo en casi todos los campos. O sea, el lugar. O sea, debido a la complejidad que van tomando las cosas y por razones que son amplias y complejas, en lugar de ir a la raíz del problema, a atajar el problema de raíz, lo que se ha ido haciendo y lo que se hace es ir poniéndole a modo de tiritas. Entonces, claro, es como un organismo que estuviera herido, con tuviera la infección por dentro y se le fueran abriendo heridas y le fuéramos poniendo tiritas. Pero como la infección sigue creciendo, el organismo se sigue inflamando, las heridas se sigue abriendo y la tirita llega un momento que deja de ser operativa, deja de funcionar. Y el problema, la infección sigue supurando. Como acabamos de comentar, antiguamente, que tratábamos antiguamente, hace un siglo y medio, tratábamos los problemas por separado. En el momento que a medida que hemos ido adquiriendo determinados conocimientos y hemos aceptado una teoría de la complejidad, nos damos cuenta de que manteniendo los campos por separado, estábamos viendo un aspecto parcial de las cosas. La teoría de la complejidad nos obliga a ver las conexiones, pero claro, esto también nos complica las posibles soluciones y los métodos a utilizar. Poniendo un ejemplo así a bote pronto, antes hemos estado mirando las cosas en términos de, a ver, si no tengo dinero no puedo comprar tal cosa, pero resulta que mirando, digamos, en una gráfica de dos dimensiones, o sea, una causa y efecto directa. Pero resulta de que no, nos damos cuenta de que no, si no tengo dinero, sí, puede que o sea, no puedo comprar, pero al mismo tiempo la razón por la que no tengo dinero también es un factor que a lo mejor depende de otro terreno que también está influyendo. Y el hecho de que tengamos determinadas carencias en la educación también puede afectar a que los individuos que tienen que solucionar los problemas y así sucesivamente. A lo que voy es que en el momento que contemplamos las cosas desde la complejidad, vemos que no es una cuestión de puntos en una gráfica de dos dimensiones, sino que tenemos que trabajar en una gráfica tridimensional, con lo cual la cosa se complica. Uno de los factores que nos aparecen cada vez que miramos, que estudiamos cada una o simplemente que observamos cada una de las formas que adopta la crisis, y en el caso de la económica se hace cada vez más patente, resulta que decimos, vamos a ver, ¿cómo puede ser que estemos en... ¿qué es esto de que los procedimientos que estamos utilizando no sirven para manejar la realidad? Pues aquí nos aparece un factor que creo que no se puede eludir. Es esa sensación cada vez más más acuciante de estar viviendo en dos realidades paralelas. Quiero decir, parece ser que estamos todo lo que es la gestión, el funcionamiento, se hace desde una realidad, vamos a llamar, en la que se trabaja en el plano teórico, sobre el papel, y luego está la realidad, la nuestra, la del día a día, donde las cosas, si hay, comemos, y si no hay, no comemos. Y entonces, yo creo que esto es uno de los factores que dificulta. Por un lado, pone en evidencia que la inoperancia de nuestros procedimientos, pero por otro lado, es donde se plantea una de las mayores dificultades a la hora de buscar soluciones. A ver, sigamos con el ejemplo. Resulta que en los años 20 ya hay unos señores que avisan de que el mal, o sea, de que la crisis en la economía no es cíclica, es endémica. Entonces, en aquel momento lo que se hace es que se pone un parche. ¿Qué pasa? Este parche sirve, funciona sobre el papel. No hemos de olvidar que en el caso de la economía se funciona con matemáticas. Entonces, y lo mismo que en la física, y lo hemos hecho en un montón de casos. Cuando nos hemos encontrado que nuestras ecuaciones no se correspondían con la realidad, buscamos el modo de que las ecuaciones encajen, ¿vale? De que encajen con lo que se corresponde en la realidad. Muy bien, pues eso, resulta que se avisa de que la crisis es endémica. Mientras, sobre el papel, lo que se hace, se pone un parche y se hace que en aquella realidad, en la teórica, sobre el papel, se arreglen los números. Sin embargo, en la otra realidad, en la nuestra, en la experimentada, la tensión, la endemia, se acumula. Quiero decir, el problema, como sigue ahí, ¿vale? Se va acumulando y en la realidad experimentada, la que no es teórica, ahí la tensión se acumula, crece. Dicho de otro modo, allí se ponen parches y se ponen en parches a expensas de la otra realidad, de la realidad que se experimenta. En aquella realidad no se siente presión, por decirlo de alguna manera, la presión estaría en los números, pero la presión se nota aquí, en la que se experimenta, a pie de calle, por decirlo de alguna manera. Claro, cuando en aquella realidad consiguen, modificando los números, modificando las variables, que los números les cuadren, entonces allí se relaja, siguen por esa línea, como allí ya los números cuadran, siguen por ahí y siguen enfocando y planteando la realidad desde aquellos parámetros. Como aquellos parámetros en realidad están alejados en muchos aspectos de la realidad experimentada en la que nos encontramos la mayoría, sus planificaciones arrastran parte del problema. Con lo cual, ellos siguen aplicando las soluciones que aparecen sobre el papel, pero en la realidad experimentada, en la nuestra, la presión crece. Crece hasta el punto de que dense cuenta lo que ha ido sucediendo. Resulta que siguiendo esa matemática aplicada ya que hasta el momento y siguiendo ese procedimiento en aquella realidad, a nosotros nos encontramos de que actualmente las necesidades básicas se han convertido en lujos. Por ejemplo, desde nuestra realidad lo hemos dicho, era fácil de ver, lo hemos dicho un montón de veces, que, por ejemplo, cosas como lo que está sucediendo con lo de la vivienda, el suelo, no podían acabar bien. Pero claro, para poder haber visto eso con la misma claridad que lo estábamos viendo desde nuestra realidad experimentada, la realidad de a pie, por decirlo de alguna manera, por lo visto, para percibirlo, hay que estar ahí, sufriendo la presión, porque en la realidad de los números, claro, como no se percibe como presión sobre tus carnes, lo único que preocupa es que cuadren los números, que salgan los beneficios, pues claro, ellos se sigue tirando de por esa línea. Mientras tanto, en nuestra realidad la presión ha aumentado y es eso, y ha llegado un punto, para utilizar ejemplos cotidianos, donde las necesidades básicas se han convertido en lujos. Claro, siguiendo por esa línea, llega un punto en que la tensión, la presión en la realidad experimentada, en la que nosotros vivimos, esa no hay quien la mueva, esa está ahí. Y entonces llega un momento cuando la realidad que nosotros experimentamos se impone, entonces lo que le pasa a la otra realidad, a la realidad teórica sobre el papel, la de las fórmulas, es que no sabe cómo responder, no sabe, le cuesta olvidarse de sus fórmulas, y entonces lo único que hace es lo que ha hecho hasta ahora, es parchear, y lo único que intenta es hacer lo único que sabe hacer, que es a ver cuáles son las variables de las fórmulas que hay que cambiar para que eso siga, para que sus igualdades se sigan cumpliendo. Claro, esto no hace más que lo que acabamos de decir, a base de esos parches. Son soluciones momentáneas. La infección sigue creciendo, la herida se sigue abriendo. Contrabanda FM 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Con este panorama, o sea, difícilmente podemos esperar una solución real a la crisis económica y por extensión a la crisis con mayúscula que nos sirve de punto de partida a este espacio. Difícilmente podemos encontrar una solución, siempre que esta solución se pergeñe, se trame únicamente desde aquella realidad teórica, desde aquella realidad sobre el papel. Ahora mismo, y me van a permitir que haga una previsión muy personal e intransferible sobre la situación. Ahora mismo yo estoy convencido de que todas estas maniobras que estamos viendo que se realizan para salvar la economía, maniobras que son curiosas de ver, sin duda, y de lo más reveladoras, así a bote pronto. Obsérvese cómo, cuando se ha dado la circunstancia, estamos viendo a gobiernos de distintos cortes a nacionalizar empresas como si fueran todos socialistas o comunistas de toda la vida. Pero en fin, esto es otro tema. A lo que voy es que con este planteamiento que venimos arrastrando, es pan para hoy, hambre para mañana. De hecho, desde que ha empezado todo el asunto de la crisis económica, ya lo estamos viendo. Los primeros movimientos han sido coger el dinero público y ir a rescatar a las empresas que, fíjense ustedes, después de haberse estado enriqueciendo durante X tiempo, de donde siempre, ahora resulta que también tenemos que rescatarlas nosotros también con nuestro dinero. Pero la cuestión es de que ni siquiera ha servido de solución. Las bolsas siguen cayendo, yo sigo en mis 13, porque en realidad eso no son más que parches, porque el mal es endémico y el mal es de raíz. Lo que digo, pan para hoy y hambre para mañana. Esto permítanme me ponga pitonizo. En seis meses o un año, todo lo que se está inyectando habrá pasado a formar parte, todo el capital que se está inyectando habrá pasado a formar parte de la misma vorágine. Se ha dicho de otro modo, la infección, la ponzoña, va a devorar todo el capital inyectado, porque el fondo del problema no se ha solucionado en absoluto. Repito, ténganse en cuenta que acabamos de pagar la ambición de aquella realidad de los números, y además nosotros, nuestro resultado en nuestra realidad experimental es que cada vez tenemos que pagar por más cosas y cada vez más caro, cuando al mismo tiempo no estamos ganando más por el trabajo. Entonces, mientras esa mecánica persista, el problema no se soluciona. Lo que ha sucedido es cuando nuestro capital, nuestros pequeños capitales no llegan, resulta que se nos crea una deuda. Y el señor que ha prestado nos quitará lo que podamos poseer. Sin embargo, cuando son ellos, los de la otra realidad, los que no llegan, resulta de que la solución es que nosotros, que somos los que trabajamos y los que tenemos deudas, tenemos que pagar también su ambición, ¿vale? Entonces llega un momento en que, tirando así, llega un momento donde si siempre sacan del mismo sitio, llega un momento donde es que no tendremos ni para comer. Mirando otros aspectos, y aquí es donde voy también, donde en la complejidad de las interconexiones, a ver, si miramos, mirando la crisis económica, sí, si no hace falta que nos sumerjamos mucho, es que hay cosas que son tan, se presentan tan evidentes, al menos en nuestra realidad, que es que tampoco hay que darle muchas vueltas. Pero para que veamos la complejidad y cómo influyen los aspectos de otros terrenos en los que le rodean, podemos hacer otra reflexión. Siguiendo por la misma línea. Vamos a ver, resulta, tenemos un ejemplo de crisis aquí, que está latiendo, y a mí no deja de resultarme curioso que los análisis, las reflexiones, las críticas, o sencillamente el planteamiento del problema, tal como se percibe en la realidad esta en la que experimentamos día a día, resulta de que ese tipo de reflexiones o ese tipo de críticas o de análisis solo las oímos desde nuestro lado, por decirlo de alguna manera. O sea, que en el plano teórico parecen estar completamente incapacitados para llegar a algo que nosotros vemos con total claridad. O sea, vuelvo a insistir en el ejemplo. Cuando empezó el dislate de la vivienda, estamos ganando, la economía va estupendamente porque estaban haciendo dinero a expuertas con un derecho fundamental. Es mi vecina del quinto, una señora jubilada, ya veía claro que eso no podía llevar, que eso en algún sitio tenía que detenerse y romperse. ¿Cómo es posible que los sesudos teóricos o analistas o críticos no se den cuenta de esto? Una de dos, o nosotros, los ciudadanos de a pie, que lo vemos con tanta facilidad, nos hemos vuelto completamente locos y deliramos y alucinamos, o bien... En el otro plano, en el plano teórico, los que están allí sumergidos, precisamente por estar sumergidos allí, se vuelven miopes o directamente estúpidos. Aunque cabe una tercera opción, un poco más compleja, y por lo tanto, desde mi punto de vista, un poco más probable. A lo mejor, lo que sucede es que al estar allí sumergidos... Les resulta imposible, o sea, poder percibir la otra realidad. Es decir, solo perciben la realidad desde los números, desde el plano teórico, desde el plano en el papel. Entonces, claro, a partir de ese momento se les crea una cierta incapacidad, una cierta inutilidad psicológica, si me apuran. Porque, claro... Los individuos que examinan y viven la realidad desde aquella, desde la teórica, también ahí cuenta también su propia posición en aquella realidad. Y esto también a la hora de examinar el problema es difícil sustraerse a decir, no, voy a mirar la realidad del problema olvidándome de lo que a mí me pueda afectar. Eso ni lo hacen allí ni lo hacemos aquí. Pero lo que sí es cierto es de que los individuos que están apoltronados en aquella realidad teórica, desde luego, a la hora de analizar, difícilmente llevarán el análisis a un terreno donde se ponga en peligro su posición, su estatus, su poder. Claro, si van forzados por todos esos condicionantes, si es aquella realidad la que les alimenta, les da sentido a su posición y a su estatus, claro, a la hora del análisis nos da un análisis parcial, incompleto, superficial. Esta mecánica es vieja. Vamos a ver, basta que echemos la vista atrás para ver que la novedad o la percepción de los cambios siempre se producen inicialmente en esta realidad, en la nuestra, en la experimentada. O sea, se producen porque en la realidad experimentada es, valga la redundancia, donde se experimentan los cambios, donde se experimenta la situación. Entonces, toda formulación inicial empieza aquí, en nuestro terreno, en nuestra realidad. Claro, si esa novedad, si esa formulación es asimilable por la otra realidad, es decir, no altera las fórmulas de la realidad teórica, entonces se asimila, ajustan las variables y seguimos tirando. En la medida que la otra realidad es capaz de asimilar y ajustar sus variables, pues podemos decir que en esa medida se progresa. Pero claro, si la realidad que se plantea, si la realidad que se experimenta, se percibe en la nuestra, resulta que esa realidad es difícil de asimilar o no la pueden asimilar en el plano teórico, en el plano de las fórmulas, porque eso significaría que la fórmula no sirve, ¿vale? O significaría poner en cuestión aquella otra realidad. Entonces, entonces con la novedad se procede de otra manera. Se procede del mismo modo que pues de estos escritos que yo a veces les leo y que acabo de hacer referencia también con respecto a esta crisis. Esos escritos de principios del siglo XX que, a pesar de llevar un siglo formulados, la realidad teórica parece funcionar como si no existiera, como si no existieran tales formulaciones. Dicho de otro modo, hay determinados planteamientos, determinadas novedades que no son asimilados y son silenciados, obviados. O sea, se hace como si no existieran. Le voy a poner un ejemplo para concretar más este punto. Vamos a ver. Como les digo, la economía tiene un componente, un alto componente matemático. Podríamos decir que llevamos muchísimo tiempo calculando la economía con un tipo de matemática, ¿vale? Un tipo de matemática que fue formulada en su tiempo y que mientras fue cuadrando, pues con esa hemos ido tirando, ¿vale? De hecho, hemos ido tirando con esa matemática incluso cuando no cuadra. El caso es que esa matemática, a ver, perdónenme que no voy a ser riguroso, me basta con que sea claro, vamos a llamar la matemática del señor Adam Smith, ¿vale? Tiempo después llegó otro matemático a enmendar la plana de aquella matemática y en sus formulaciones venía a decir que aquella matemática tenía un defecto. Tenía un defecto que, en términos de lo que hablamos en nuestro programa, lo podríamos formular así. La matemática anterior era una matemática que obviaba la complejidad. Y el señor que venía a enmendar la plana, a lo que venía a decir es decir, no, esa matemática es insuficiente porque obvia la complejidad. Necesitamos tener en cuenta la complejidad. El caso es que esa matemática que le enmendaba la plana no se ha formulado ayer ni antes de ayer. También lleva ahí formulada pues del orden de más de medio siglo, bastante más. Y sin embargo, esa matemática actualmente se está empleando en terrenos marginales. Claro, el resultado es que ahora mismo para tratar de solucionar este problema de crisis económica no se está teniendo en cuenta novedades formuladas ya hace ya camino de un siglo. ¿Y por qué no se utiliza? Pues porque probablemente si aplicáramos esa matemática enmendada o esa matemática novedosa al sistema anterior, pues claro, hay cosas del sistema anterior que quedarían fuera, quedarían eliminados, porque habría que sustituir, habría que utilizar nuevas fórmulas. Nuevas fórmulas y algunas bastante más complicadas que las que se vienen utilizando. Claro, Claro, mientras tanto, y como ya he dicho, allí se aferran a los viejos procedimientos, entre otras cosas porque los viejos procedimientos son los que mantienen sus posiciones, sus poltronas, y mientras tanto, aquí, en la otra realidad de la experimentada, la presión crece. Y para que vean un ejemplo es qué sucede un ejemplo de que venga a ilustrar lo que acabo de decir. Vamos a ver, vuelvo al asunto de la vivienda. Resulta de que con todo el problema de la vivienda, ojo, es un ejemplo porque hay otros que nos están planteando el mismo problema. Resulta que nos encontramos con el espacio vital, un derecho fundamental convertido en lujo. Entonces, claro, esto nos lleva, si queremos buscar una solución efectiva, nos lleva a plantearnos algo tan fundamental como es si el suelo debe ser propiedad de alguien. Imagínense de ese debate lo que podría salir. E imagínense quienes se enriquecen de que el suelo se maneje como se está manejando. Claro, esos señores no están interesados en entrar en ese debate. Es lo mismo que está sucediendo con la propiedad intelectual. Ya saben ustedes los rifirrafes que hay montados ahí con los derechos sobre el conocimiento. ¿Quién es quien abandera la defensa de esos derechos? ¿Quién se está enriqueciendo con ellos? Porque por lo demás, en la realidad experimentada, en la nuestra, nos cuesta concebir que unos señores descubran un fármaco que puede curar a la gente y haya que pagar unos dinerales tremendos, pues, por derechos de autor. En todos estos temas, lo que hay, el problema que tenemos de fondo es, nos exige una revisión del concepto de propiedad. Pero claro, ¿quién está dispuesto a entrar en esa revisión? Y por esa misma línea de tres, por esa misma regla de tres, nos lo encontramos en los demás formatos de crisis, en la política. Lo sabemos, crece el descontento, a la vez mayor abstención, pero los políticos y sus esbirros de los medios de comunicación no hacen más que darle vueltas, y a parchear, porque ¿qué pasa si nos ponemos a analizar el fondo de ese problema? Que probablemente digamos, ya es que este formato de políticos ya no nos sirve, ¿vale? O hay que acabar con ellos, ¿vale? Entonces, claro, por eso no se entra en un análisis, no entran desde aquella realidad en un análisis en profundidad. Es que en muchos casos, entrar en un análisis en profundidad significa su desaparición. Y si no su desaparición, cuando menos, significa que quede en evidencia hasta qué punto forman parte del problema. Y lo mismo, y si lo aplicamos a la crisis en la educación, tres cuartos de lo mismo. ¿Cómo se va a llegar al fondo de un problema? ¿Cómo van a llegar donde en el que el 90% de las partes implicadas son parte activa del problema? O sea, decimos, hablamos de la crisis educativa, ¿ya? Y ahí resulta de que, al menos desde nuestra realidad experimentada, se ve que los políticos tienen algo que ver. Que los educadores tienen algo que ver, que los académicos tienen algo que ver, que los propios padres tienen algo que ver en que el estado de la educación sea crítico. Y aquí, como ya hemos dicho y como hoy estamos aprovechando este programa para remarcar, aquí nuestro drama actual. La necesidad de cambio, la necesidad de formulaciones, la necesidad de asimilar la novedad y al mismo tiempo la incapacidad de analizarlo, de formularlo y de aplicar soluciones reales. De hecho, esa es la razón, como he dicho al principio del programa de hoy, esa es la razón de este modesto ejercicio que aquí realizamos, tratar en nuestra, desde nuestra modesta posición, apuntar al menos de que el problema es mucho más de raíz, es mucho más fundamental, porque lo otro no solo no da soluciones, sino que en la realidad experimentada lo que está haciendo es aumentar cada vez más la presión camino por el cual llegará un momento donde se hará insostenible. Y en el momento que sea insostenible, hay que tener en cuenta que quien vamos a pagar el pato vamos a ser los de siempre. Me viene a la cabeza el ejemplo sangrante que hemos tenido en estas últimas semanas con el asunto de la crisis económica. Resulta que aparecen los gobiernos con dinero público a rescatar a esos monstruos empresariales, y resulta que en el momento de que se inyecta ese dinero, esos dirigentes de esos monstruos empresariales, no se les ocurre otra cosa que gastarse un dineral en cenas para celebrar que les han salvado, que les han pagado la factura. Se han pagado la factura con el dinero precisamente de los de la otra realidad, de los que tenemos dificultades para pagarnos nuestros supuestos derechos fundamentales. En fin, y como de costumbre y a lo tonto, pues casi nos hemos comido el tiempo de hoy. Antes de ir finalizando, yo me veo obligado a insistir en que no hay un ápice de derrotismo en todo esto, en todo este discurso que yo les cuento, ¿no? Muy al contrario, no pretendo ser, esto se hunde, ¿no? Probablemente esto está roto, pero este discurso no es desde el derrotismo, sino todo lo contrario. Es precisamente desde el optimismo. El discurso está apoyado desde el optimismo de que si podemos ver, por poco que lo veamos, el fondo del problema, pues bueno, mejor eso que no verlo en absoluto. En fin, para despedirme hoy voy a volver a recurrir a palabras escritas ya hace mucho tiempo, y de hecho es un párrafo que ya hemos leído aquí, pero que sigue viniendo a cuento, y volver a recordarles que pueden escuchar estos programas y descargárselos desde nuestro blog podcast, que está en la siguiente dirección: futuro.lacomodin.net. recordarles que pueden ponerse en contacto con este que les habla a través de un correo electrónico: futuro@lacomodin.org, y volver a reiterar mis disculpas y avisarles de que puede que vuelvan a suceder a darse esto, que les falte algún día más a la cita, porque ya les digo, como todo hijo de vecino, uno tiene que buscarse las habichuelas y a veces no es fácil. En cualquier caso, como digo, vamos a despedir el programa de hoy con unas palabras escritas hace mucho, ya leídas aquí y en esos tiempos de principios del siglo XX, en el que para algunos las crisis y sus diversas variantes ya eran claras y visibles. Estas palabras dicen así: vamos a seguir confiando nuestros asuntos a personas sin compasión, sin conocimiento, sin imaginación y que no tengan nada que los acredite excepto un odio metódico y habilidad para vituperar. Supongo que son personas que nunca han pensado por un momento que el ser humano es una especie única con posibilidades que pueden ser realizadas o frustradas. Nunca se han elevado sus mentes más allá de las consideraciones diarias de la utilidad momentánea en una reñida contienda por un poder breve. Y sin embargo, tienen que haber muchas personas en cada país que puedan acceder a un punto de vista más amplio. Los amigos del ser humano tienen que recurrir a personas con estas capacidades, sean del país que sean.